anticipábamos, íbamos a intentar un contacto, una comunicación telefónica. Tenemos del otro lado de la línea a Gustavo Álvarez, vecino aquí de la localidad de Nono, papá de Alexa, una de las jóvenes víctimas del siniestro vial en Altas Cumbres, protagonizado por el legislador Oscar González el año pasado, y que le causara la muerte a Laura Bengoa. Y para conocer un poco novedades en la causa, ¿no?, que se sigue por este crimen vial, y también para que nos cuente un poco también de una campaña que se ha lanzado para juntar algún dinero que necesita Alex y la familia para un tratamiento que debe hacer fuera del país, es que nos comunicamos con él. Gustavo, buen día, vos me estás escuchando bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pancho? Buen día, sí, perfecto, te estoy escuchando. Bueno, me decías ahí, antes de salir al aire, que está pasado por agua. ¿En dónde estás, en Córdoba? En Córdoba, sí, está lloviendo acá, está la mañana bastante húmeda, así que bueno, por eso el comentario. Acá estamos bien, resguardado. Bien, bueno. Bueno, no sé, ¿querés empezar a contar un poquito cómo viviste lo que fue la semana pasada, finalmente, y después de las elecciones, la pericia que se realizó ahí en el lugar del siniestro? Así es. Bueno, nosotros después de las elecciones pedimos una reunión con el fiscal general de la provincia, con el doctor Delgado, nos cedió la entrevista, tanto a Nacia como a mí, y bueno, donde pudimos exponer en la situación de la que veníamos denunciando, de dilatación de la causa, bueno, todo el tema que tenía que ver, digamos, relacionado con González y las elecciones, también lo que podía llegar a ser los resultados, cuánto podía llegar a influir lo cometido por González, sobre todo en el Valle, ¿no?, en cuanto a los resultados de las elecciones. Ya habíamos visto lo que había sucedido durante las elecciones municipales en Villa Dolores, y bueno, el tema de la elección provincial era también un punto bastante, digamos, de alguna manera álgido, ¿no?, para respecto a lo que podía llegar a suceder. Y bueno, el fiscal Delgado nos prometió, digamos, que iba a haber mayor celeridad, y el día martes pasado hubo una nueva instancia de la pericia, en este caso en el lugar del siniestro, donde, bueno, yo acompañé al perito de nuestra parte, que lo fui a recoger al aeropuerto, y lo llevé hasta el lugar del siniestro y demás, a modo de ver también un poco que se hiciera todo lo que estaba previsto ese día para las actividades que tenían que ver con la diligencia de esta parte de la pericia, ¿no? La sexta instancia, en cuanto a que los peritos han venido a Córdoba a juntarse con el perito oficial, y poder realizar las distintas diligencias que tienen que ver con la conformación de la pericia en su totalidad, ¿no?, la pericia accidentológica. Y bueno, lo que se hizo en el lugar del siniestro fue tomar las medidas tanto de distancias, desde el punto de impacto hacia ambos lados, para ver la prontitud con que la cercanía con que los vehículos se podían ver uno de otro en sentido contrario, y bueno, teniendo en cuenta también un poco las distancias y las velocidades que ya más o menos están determinadas, obviamente el tema del lugar del punto de impacto, el cual sigue siendo una marca en el pavimento, o sea que está totalmente, eso a pesar de los meses sigue estando bastante visible, la marca que dejó, digamos, los fluidos que se arramaron una vez que los vehículos colisionaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, también la parte de altimetría, o sea, porque, bueno, la curva donde se produce el siniestro es una curva bastante amplia, pero tiene un desnivel, digamos, de casi como una subida y más una bajada dentro de la curva, lo cual también hace que la visibilidad entre un vehículo y otro de frente se acorte, y bueno, hemos visto también ahí en el lugar del siniestro que no hay ninguna marca de frenado ni nada por el estilo, con lo cual nos hace suponer una serie de situaciones que se han dado en ese momento, sobre todo del vehículo que correspondía al que manejaba Oscar González, ¿no? Que termina finalmente volcado en su banquina contraria, una vez después de haber colisionado contra el vehículo de Alejandro. Entonces, bueno, por lo menos vimos en ese sentido que hubo realmente un avance en esa instancia bastante importante, porque bueno, con esos datos que se tomaron se puede elaborar, mejor dicho, la reconstrucción virtual del siniestro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se ha hecho todo. Faltaría que BMW Argentina confirme la tenencia, digamos, en poder aquí en el país del software necesario para ingresar a la computadora de la camioneta y poder determinar los últimos 5 segundos de recorrido de la camioneta antes del impacto con la Sandero. Eso es lo que faltaría. Uh-huh. Que estamos esperando que BMW le informe a la fiscalía para cuándo se podría hacer, dado que tenemos entendido que ese software está en el país, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos averiguado, hemos consultado, y BMW Alemania nos ha informado que, bueno, cuando en todos los países donde venden sus vehículos tienen todo el soporte técnico para poder darle la mejor asistencia postventa a los usuarios de esa marca de vehículos. Sí, sería, Gustavo, bastante extraño que eso no esté. Ya resulta extraño la demora en que pongan a disposición el software para acceder al vehículo y determinar esos últimos segundos antes del impacto, ¿no? Y bueno, mira, lo extraño es hacia la situación de esta demora, obviamente, pero además porque, bueno, mirando, digamos, los vehículos, mirando toda el lugar del siniestro, la disposición, digamos, de cómo quedaron los vehículos y demás, además de las condiciones que quedan los vehículos, sobre todo la BMW, vemos que venía una velocidad por encima de la velocidad máxima permitida. Obviamente estas cosas reducen mucho mucho más el tiempo en que un vehículo puede tener las posibilidades de frenado, de evitar una colisión y demás. Así que bueno, esto obviamente determinaría, como nosotros le dijimos al fiscal general, queremos tener todas las certezas, más allá de que la verdad hace tiempo que está a la vista, además de todas las situaciones que se dieron posterior al siniestro, que dan cuenta de que González y su gente, digamos, han interferido en el avance de la investigación. Eso está claro, y en eso nosotros estamos reclamando desde que ha habido una facilidad por parte de la justicia, y obviamente entendiendo las situaciones que se estaban dando con respecto al tema de la campaña y las elecciones y demás, que ha habido una serie de beneficios otorgados a González, con lo cual ha hecho dilatar la causa más de lo que debería, ¿no? Está claro. Bueno, hay una trama de complejidad en este hecho que tiene relación directa con el poder que detenta, ¿no? Oscar González, no solamente tras la sierra, sino en el ámbito provincial. Y para contar en pocas palabras, Gustavo, para alguien que a lo mejor resulta extraño, ¿no? Que no conozca el hecho, pero que no termina de entender el hecho, hay una serie, vos lo decís, de irregularidades posterior al siniestro vial, antes del siniestro vial, independientemente de lo que pasó ese día sobre la ruta, ¿no? Que es lo que intentará determinar esta pericia que finalmente pudieron hacer la semana pasada. Pero poder enumerar las irregularidades previas y posteriores al siniestro. ¿Lo podés contar así brevemente? Bueno, hay una situación de previa, que es desde el otorgamiento de ese vehículo por parte de la justicia a la legislatura, lo que debió hacer la legislatura con el vehículo antes de ponerlo a la primera calle, y estaba informado por el Supremo Tribunal de Justicia al momento que le entrega el vehículo. Una de las cosas muy puntuales es que cuando le entrega la BMW, el Superior Tribunal de Justicia, a la legislatura, le informa que el vehículo tenía una patente apócrifa, y por lo cual debía tomar los recaudos necesarios para poder poner el vehículo en la calle. A esto hubiera sido extraer esa patente, sacar esa patente y poner una patente como tienen otros vehículos que dice judicializa. Bueno, esto no se hizo y clara situación o consecuencia de ello fue la cantidad de multas por mal estacionamiento que le llegaban, que le pusieron a ese vehículo, en el momento ya con en tener de Oscar González, y que le llegaban al futbolista Gastón César cuando era dueño del vehículo de la BMW que tenía la patente como corresponde, ¿no? Entonces, estas cosas también hacen a la negligencia y la poca digamos, honestidad, por así decirlo de alguna manera, del gobierno en la provincia a través de los representantes del gobierno en la provincia en la legislatura, quienes debían subsanar estas situaciones y que no lo hicieron. Bueno, básicamente desde el año 2019 que tiene la legislatura en poder, o que tenía en poder la camioneta, debieron hacer estas cosas y no se hicieron. Entonces, acá hay una situación de responsabilidades compartidas. Obviamente que quien manejaba y quien comete el crimen vial es Oscar González, pero hay toda una sucesión, digamos, de mando, o de una secuencia de mando que debieron tomar distintas actitudes y realizar previamente a que el vehículo estuviera en la calle y que no se hizo. Entonces, bueno, la responsabilidad civil del crimen vial es compartida entre el gobierno de la provincia de Córdoba y Oscar González. Eso está claro en la causa y, bueno, va, digamos, paralelamente también con el tema de la parte penal, ¿no? Que, bueno, la responsabilidad primaria es sobre Oscar González, quien manejaba el vehículo cuando debía tener chofer, cuando debía tener una placa que dijera que estuviera subsanada, cuando el tema del seguro debía ser como también una responsabilidad civil y daños contra terceros, lo cual hasta el momento vemos que esa situación tampoco tenía. Y bueno, obviamente toda la parte de los excesos que ha cometido González a bordo de ese vehículo, como bien lo ha dejado manifestado él mismo a través de una conversación en un grupo de chat, en el cual se jacta, él básicamente se jacta y hace alarde de ser mejor que cualquier corredor de rally y demás, cuando lo que corresponde, si es un buen corredor de rally, es demostrarlo en una carrera y no en la ruta sobrepasando autos a diestra y siniestra, y haciendo lo que para nosotros venía haciendo, que lo llevó a cometer el crimen vial, ¿no? Por otro lado, también entra en juego la situación de quién le otorga la licencia de conducir, en qué situación se le otorga. Recordemos que González tiene más de 70 años y a partir de esa edad una licencia de conducir se entrega por un año nada más de duración, previo un montón de exámenes médicos. Bueno, aquí tenemos, y lo hemos denunciado públicamente, a la intendenta de Las Tapias, a Lucy Díaz, que hemos visto que ha hecho un negocio paralelo, lo tenemos comprobado, lo tenemos documentado, ha hecho un negocio paralelo entregando licencias de conducir a quien no le corresponde, sin ningún tipo de verificación en los sistemas nacionales o provinciales de récord, digamos, de los antecedentes viales de cada persona que solicita una licencia de conducir, como cualquier persona. Si va, necesita sacar una licencia, lo primero que se fijan es que no tenga multas, de que no tenga la cantidad de puntos que necesario que lo inhabilitan de tener una licencia. Todas situaciones que Oscar González tenía. Oscar González tenía exceso de puntos por multas, por exceso de velocidad tenía multas por encima, velocidades por encima de los 170 kilómetros por hora. Entonces esto habla de una premeditación que tenía González, manejarse de esta manera y que lo ha llevado a cometer el crimen vial que cometió contra Alejandra, contra Marina y Alexa, ¿no? Entonces hay una cuestión acá que va más allá de Oscar González. Nosotros estamos denunciando y no vamos a dejar que estas situaciones también queden impunes, ¿no? Así que bueno. Sí, sí, es uno va enumerando las irregularidades y es, no la podés creer. Cuando contás del grupo de chat en donde se jacta de ser el mejor automovilista que los corredores de rally, entiendo también que en alguna oportunidad en ese grupo de chat también menciona que él cruzaba altas cumbres hasta con nieve y cuando el camino estaba cortado para cualquier automovilista, él podía atravesarlo igual. Así es, así es. Aquí deja expuesta a la policía caminera de que otorga, digamos, beneficios o privilegios a algunas personas. Es difícil llamar un privilegio que le autoricen a una persona a cruzar el camino de altas cumbres cuando no está en las condiciones óptimas para poder transitar, ¿no? Es realmente una imprudencia tanto de la policía caminera como del propio Oscar González promoviendo estas actitudes de corrupción, básicamente, y de irresponsabilidad, más que nada, de tener que de que le den un permiso para cruzar cuando nadie se lo dan y le toca muchas veces que te toca irte por cruz del eje, dar toda la vuelta, pero el camino está cortado y tenés que llegar a Córdoba sí o sí, o viceversa. Y mientras tanto, este señor se da el lujo de jactarse de que él tiene estos privilegios, como claramente lo hace en el chat. Uh-huh. Así que bueno, expone él mismo, expone toda esta sucesión de hechos que realmente agrava más las condiciones en el sentido común, ¿no? Uh-huh. Porque después, bueno, veremos si la justicia también actúa en función de la gravedad de todos los hechos como se viene manifestando, ¿no? Sí. Más el expediente realmente grande, uh-huh, en varias cosas, en varias respuestas, incluso de la fiscalía, dado que hay abundancia de pruebas. Entonces, bueno, nosotros esperamos que en ese sentido, no solamente como nos prometió el fiscal Delgado, que este año la causa iba a ser elevada a juicio, lo cual no significa que el juicio vaya a ser este año, pero por lo menos ya que se cierre el proceso de investigación y que la causa se lea a juicio para un posterior desarrollo ya de esta instancia judicial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperamos que en ese sentido la justicia esté a la altura de las circunstancias y además, viendo todos estos antecedentes, a González se lo impute nuevamente, pero ya no de un homicidio culposo, sino con homicidio simple, con doble eventual, porque consideramos, y a través también de nuestro abogado, de que las pruebas para ello están a la vista. Así está que claro. Bueno, eso es lo que estamos esperando, si realmente hay una justicia en este país, en este caso con todos los antecedentes, con todas las pruebas que hay sobre la mesa, que realmente obre como corresponde, y sin, digamos, tener ningún tipo de reparo en que González es Oscar González y que ha sido un hombre del poder, que ha manejado el poder durante tantos años y ha creado toda una red de poderes tras la sierra que se maneja, obviamente, desde la devolución de favores, la compra de voluntades y todo lo que hemos visto ahora con las elecciones, ¿no? También. Porque, está claro. Bueno, su pareja no ha sido tampoco una carmelita descalza y que no ha hecho nada. Ha hecho mucho también por demostrar que son corruptos. Gustavo. Ellos claramente lo han demostrado. Sí, sí, sí. No, y nos quedaría mencionar varias situaciones más el siniestro. Se nos va el tiempo. A las 10 tenemos que entregar el programa. Nos quedan 2 minutos. Y no quería dejar de preguntarte sobre la colecta, que la campaña que están haciendo para poder viajar con Alexa. ¿Querés contar un poquito esto? Sí, sí, sí. Bueno, mira, quiero por ahí expresar por qué la situación de esta campaña, cuando mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se hace cargo el gobierno? O en su defecto González, quien debería hacerse cargo. Bueno, la situación es la siguiente. Alixa, de todos estos meses, viene llevando un proceso de rehabilitación que básicamente consiste en las sesiones de kinesiología, fisioterapia, terapia ocupacional, todo lo que tiene que ver con mantener el estado físico y fortalecer, además de estimular las distintas, digamos, las distintas situaciones vitales de Alexa. Una de ellas, bueno, tratar de que los músculos se mantengan con una tonicidad, de que el tronco sea más fortificado y además estimular la regeneración medular. Y eso es lo que buscamos para que Alexa pueda recuperar sensibilidad y motricidad. Gustavo, te interrumpo un segundito porque por ahí se va y viene y no se entiende del todo lo que estás contando. No sé si te estás moviendo, toqueteando el teléfono o algo para que se entienda bien. Puntualmente, ¿cuál es el tratamiento que requiere ahora hacer? Mira, nosotros buscamos que Alexa recupere primeramente sensibilidad. Con eso podemos, digamos, aspirar a que recupere motricidad. Para ayudar a estas instancias hay un tratamiento que es un implante de células madre, que básicamente se extraen del mismo paciente células de la cadera, el tema de los huesos, se las cultivan, esto quiere decir se las fortifica, se las nutre con proteínas, con vitaminas, y luego se las vuelven a insertar o se las vuelven a aplicar al mismo paciente a modo de estimular el regeneramiento medular. Estos tratamientos en Argentina están en fase de estudio y no están aprobados aún, porque bueno, cada país tiene una reglamentación sanitaria diferente, ¿no? Y las leyes, los tiempos, la burocracia, cada país es totalmente diferente. Entonces, al no ser autorizadas acá, no hay posibilidades de hacerlo en Argentina, por lo cual recurrimos a países donde ya está autorizado. Dos casos muy puntuales es México y España. En España, por ejemplo, se hace en el Hospital Público de Puerta de Hierro en Madrid, pero solo se lo realiza a pacientes españoles. Nosotros no tenemos ciudadanía española, a pesar de que bueno, podríamos, no hemos hecho el trámite, porque podríamos tenerlo por parte de mi familia, y por lo tanto se nos hace difícil poder acceder al tratamiento en España. Pero en México, que también está autorizado, sí se está haciendo pacientes de manera privada. Entonces, bueno, hemos recurrido, digamos, a poder llegar a esa opción. El tema es que el gobierno, al no ser una práctica, digamos, aprobada en Argentina, legalmente no lo puede cubrir. Uh-huh. Y lo que correspondería es que fuera González quien se asumiera estos tratamientos, pero bueno, González está empecinado y no quiere, y lo viene demostrando, que no quiere aportar ni un solo centavo en la rehabilitación ni de Alexa, ni de Marina, ni los deudos por parte de Alejandra, ¿no? González quiere responsabilizar 100% al gobierno y que el gobierno de la provincia asuma toda la responsabilidad civil, y González, teniendo todo lo que tiene, no pague ni un solo centavo de su bolsillo. Entonces, esta es una de las cosas que yo quiero denunciar ante la población, de que González busca que el Estado, o sea, todos y todas los ciudadanos, asumamos las responsabilidades de sus hechos. Eso es la última, digamos, que está haciendo este hombre. Gustavo, ¿de qué manera se puede colaborar? Bueno, hemos abierto la cuenta que yo tengo desde siempre, que es, bueno, usted tiene los datos ahí, para no... Yo no tengo a mano el número. Está bien, sí. Cuál... Uh-huh. O el alias, y si no, desde, por vía Western Union, con mi... Te perdimos. ¿Me escuchás, Gustavo? Sí. Ah, ahí lo último que dijiste no se escuchó. No sé qué de Western Union. No, que digo que lo último puede ser a través de mi CBU, en mi cuenta bancaria por depósito, de transferencia, o a través de Western Union con mi nombre completo, Gustavo Demian Álvarez, y mi número de DNI, que es 2256-3075, a través de un envío por Western Union, porque bueno, hay gente que colabora desde afuera del país también, y es más fácil hacer envíos a través de Western Union. Y si no, a través de mi cuenta bancaria, uh-huh, una caja de ahorro, que es a nombre mío, y que es el alias es reloj.perno.cable. Ese es el alias de mi cuenta. Perfecto. Perfecto. Y bueno, igualmente estamos programando algún tipo de actividades, sobre todo desde el lado cultural, para también poder recaudar fondos, ¿no? Bien, bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo grande y bueno, a disposición los micrófonos de la radio siempre. Bueno, muchas gracias a vos, Pancho, y por tu intermedio a toda la gente del Grito y a todos los oyentes. Y bueno, nosotros aquí seguimos en la tarea de búsqueda de justicia en todos los aspectos, y bueno, sobre todo rogando que la recuperación de Alexa sea lo más posible. Perfecto, bueno, esperemos que así sea. Te mandamos un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Gracias, Pancho. Un abrazo grande para vos y a toda la gente. Chau, chau. Bueno, escuchábamos la palabra de Gustavo Álvarez, papá de Alexa, una de las jóvenes víctimas del siniestro vial protagonizado por Oscar González en octubre del año pasado aquí en el Camino de Altas Cumbres. Modo avión. Valle de Traslasierra.